Todo lo que estamos explicando sucederá cuando el sistema solar haya llegado a 18.000 millones de años, hasta ahora han pasado 5.000 millones de años, les falta 13.000 millones de años más. Queremos decir que las especies hombres que les sigue a ustedes se desarrollarán, evolucionarán y elevarán positivamente como está establecido. Cuando el astro sol llegue a su exterminio, absolutamente todas las almas estarán salvadas, puesto que en este alineamiento cósmico la enfermedad, ambición, distorsión, de habrá erradicado de raíz. A partir del Yeti, la enfermedad, el virus ambición ya no existirá sobre la faz de Tera, porque quien se encargará de extirparlo será el alineamiento cósmico, el cual se convertirá en la quimioterapia del cáncer que los invadió a ustedes. 92. ¿Qué sucede con los seres que pertenecen a diferentes religiones, las cuales no tienen una enseñanza universal sino planetaria? Ellos también formarán su espíritu y saldrán del planeta. Para entrar al alineamiento cósmico, no tiene importancia a qué creencia pertenecen, lo importante es la acción, obra y pensamiento que ustedes han tenido durante sus vidas. El universo se rige por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. No importa a qué religión pertenezcan, ni de qué color son, qué idioma hablan, qué edad tienen, qué educación poseen, en qué país nacieron, nada de esto tiene importancia, para la concepción y elevación del espíritu. Lo que realmente importa es, la acción, obra y pensamiento que el ser ha acumulado a través de sus vidas y la creencia interior que lo ayudará a encaminarse por el sendero de la verdad y libertad. Lo importante no es creer en tal o cual institución religiosa, creer en extraterrestres o maestros ascendidos, todas estas enseñanzas provenientes de ellos, han sido necesarias y muy importantes en el proceso que nosotros sus hermanos mayores tuvimos que usar, para que ustedes pudieran llegar a donde están. Fue necesario que lo hiciéramos, porque a través de la acción, obra y pensamiento positivo, ustedes han logrado activar la concepción espiritual. Pasar de nivel o sentirse más espiritual no significa que ustedes lleguen o no a comunicarse con el yo interno, recibir mensajes celestiales, ser canalizadores, telépatas o mediums, lo más indispensable e imprescindible para entrar al alineamiento cósmico y encaminarse hacia realidades superiores de existencia, son los sentimientos auténticos dentro de ustedes, es la reeducación del alma, el conocimiento interno y real de cada uno, porque son los ingredientes especiales que ustedes precisan para la concepción del espíritu. No se sientan mal porque algunas personas pueden comunicarse con su yo interno, hablan con ángeles, extraterrestres, son canalizadores, mediums y más, y muchos de ustedes no lo son. Eso no significa que ellos son más